esto que estás escuchando una semana más es El Acratador en Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada. En Radio Topo bien nos puedes estar escuchando en las reemisiones en Radio Chicharra en el 101.8 de la frecuencia modulada. O también puedes oírnos desde nuestro podcast que está en radio.noblezabaturra.org. Servidor de internet de los movimientos alternativos de nuestra ciudad Zaragoza. El Centro Social Anarquista La Revuelta está en la calle San Agustín número 18 en el barrio de La Magdalena. Y en el programa de hoy vamos a hablar de la chapuza en el Parque Bril y de la acción de protesta que llevaron a cabo vecinos y vecinas de la Asociación Vecinal de la Magdalena Calle Libertad. En la sección de represión hablaremos de que han prestado declaración en los juzgados la gente del bosque ocupado contra la muy alta tensión, la MAC, y de la fundación que la Fundación Obelén abrirá un centro de menores, pero esta vez para el gobierno hondureño. En una sección que hemos llamado Crisis y Paro, hablaremos del Vía Crucis contra la crisis, la cantidad de situaciones de desahucio y similares que se están dando en la comunidad autónoma vasca y en Navarra. Y luego ya dedicaremos todo el programa, o casi todo el programa, al asalto israelí a la Flotilla por la Libertad, con una cronología de los sucesos, las movilizaciones solidarias que ha habido en el Estado y también en otros países. Hablaremos también de los tres ciudadanos del Estado español que estaban entre los secuestrados, afortunadamente no entre los muertos, y también de que el barco llamado Rachel Corrie, en homenaje a la activista aplastada por una excavadora mientras luchaba contra el muro, se acerca a Gaza. Veremos a ver qué es lo que pasa, ya que el primer ministro israelí ha afirmado que si tienen que volver a utilizar las armas, las utilizarán. Y ahora vamos con las convocatorias. Comenzamos con el viernes 4 de junio con la charla de debate de resistencia mapuche a Temuco. Será a las 7:30 en el Centro Social Anarquista La Revuelta, en la calle San Agustín 18. Se proyectará el documental Usuf Pai, que quiere decir el despojo, y también habrá tapeo vegano. También hay una charla presentación del libro 10 mentiras sobre la no esclavización a las 7 de la tarde en la Vía Láctea, que está en la calle Doctor Palomar 25. Y a las 8 de la tarde en la Plaza San Felipe, concierto solidario en apoyo al pueblo saharaui, con Pasatres, Biela Nuey, Marien Hassan, Kalamba, Timbalao, Ichinachana y Lute. Y el sábado 5 de junio, de las 11 hasta las 4 de la tarde aproximadamente, en la calle la Universidad, Calles Vivas, Mercadillo para Vecinos y Comercios. Amenizado con DJs, distribuidoras alternativas, material de segunda mano, comercios del casco histórico, etcétera. Pequeño comercio, claro, se refiere. Y también, si te apetece comprar productos ecológicos directamente a a la gente que los cultiva, a unos precios más que buenos y más ahora con la crisis, puedes acudir al mercado agroecológico que está en que va a ser este sábado en la Plaza José Sinués, detrás del teatro principal, de 10 a 2 de la tarde. Te recomendamos que si quieres comprar vayas prontito, porque la verdad es que se suele agotar toda la mercancía. También el domingo 6 de junio a las 7 de la tarde hay cine en el Centro Social Ocupado de la Vieja Escuela, que está en la calle Viescas, sin número, en el barrio de Torrero, yo, Cristina F. con el primer panel de esta tarde. Suerte que vaya mejor. Gracias. Acabe por fin con la sociedad más resistente. Detergente Control Ultra. No deja ni huella. A mano o a máquina. Con Control Ultra, cambie de imagen y olvídese de la sociedad. Con cada tambor de Control Ultra, cromos adhesivos de las tortugas ninja. Ya con esta noticia de carácter vecinal, la chapuza del Parque Burril en el Salón de la Ciudad. Fue una acción de protesta vecinal. Y es que tras intentar dialogar una y otra vez con los responsables de la Concejalía de Medio Ambiente, así como con el área de Parques y Jardines de Zaragoza, un grupo de usuarios críticos con la reforma del Parque Brühl decidió dar visibilidad a este conflicto subiendo encima de los porches de la Plaza del Pilar y desplegando una llamativa pancarta con el texto Parque Brühl chapuza, no participación igual a no democracia. Frente al Ayuntamiento de Belloc, el lugar donde nuestros gobernantes toman las decisiones en nombre de la ciudadanía pero sin contar con ella, ya se sabe, todo por el pueblo pero sin el pueblo. Con estas palabras comenzaba la denuncia pública de la Asociación Vecinal de la Magdalena, Calle y Libertad, en el llamado Salón de la Ciudad, apoyados por la presencia de otras entidades ciudadanas como Ecologistas en Acción. La acción se desarrolló a partir de las 10 de la mañana, mientras los concejales iban llegando al ayuntamiento para participar en el pleno municipal. La Policía Municipal primero y la Nacional con retraso identificaron a las cuatro personas que se habían encaramado al porche. Desde enero de este año se ha intentado reunir con los responsables de parques y jardines, dicen los portavoces de la asociación vecinal, y ni caso. El caso es que, de hecho, se había mandado un informe con y se había hablado ya con los representantes del ayuntamiento, dando unas pistas de lo que tanto la asociación de vecinos y vecinas de la Magdalena, Calle y Libertad, tanto como otra gente, como por ejemplo el AMPA del Colegio Público de Tenerías, la Asociación Socioeducativa Jusantina, etcétera, ya daban unas indicaciones de que sería lo más positivo para los usuarios del parque. Y es que ni la Asociación de Vecinos de la Magdalena ni de forma pública ninguna otra había reclamado la mejora del Parque Buril nada más que con un mantenimiento regular en forma de limpieza, reposición de jardines o pequeños arreglos en las pistas deportivas, y no gastarse 1 millón de euros en embaldosado y en parcelación de la pradera y en caminos para facilitar la movilidad de los vehículos, como por ejemplo los policiales, que durante toda esta primavera están sembrando el miedo entre la población de origen migrante usuaria del parque, con su espectacular casa y captura diaria de jóvenes sin papeles que están jugando en la cancha de baloncesto o en la de fútbol, o están tranquilamente disfrutando del parque como cualquier ciudadano, la cosa a la que tienen derecho. Y bueno, después de gastarse casi 1 millón de euros y hacer semejante chapuza, pues esto demuestra la importancia que le dan los gobernantes de turno de nuestra ciudad a las opiniones de los ciudadanos y ciudadanas. Comentar que la música que nos va a acompañar hoy son The Carpenters y Sonic Youth, dos grupos que no tienen nada que ver entre sí, como no sea porque Sonic Youth tiene una versión de The Carpenters añosa. ¿Qué pasa, Eti? ¿Y qué pasa con los jueves, Eti? Quiero dormir. Por eso, Eti, es temprano. Quiero dormir. Para eso estoy parado. No seas teleñeco, no te duermas y acude a la asamblea de parados todos los jueves a las 10 de la mañana en los locales de la CNT, en Miguel Cervés 34-36, Zaragoza. ¡Despiértate! Vamos abrimos paréntesis de represión con la declaración que el pasado lunes hicieron en los juzgados las personas desalojadas de la ocupación forestal contra la red de muy alta tensión. Fue el pasado lunes 31 por la mañana y prestaron declaración en los juzgados de Santa Coloma de Farners. Solamente declaró una persona y el resto se acogió a su derecho de no declarar. Esta chica que declaró remarcó que su actividad era totalmente pacífica y que el hecho de que se les acusa es falso, ya que nunca impidieron a nadie ejercer su trabajo. De hecho, en los 5 meses de la ocupación nunca fue nadie a decirle que les estaba impidiendo realizar su faena. Os recordamos que se les acusa de coacción, o sea, de impedir que alguien realice su actividad legal de forma ilegal. Ahora queda esperar una semana para esperar las decisiones de la jueza, que pueden ser 3, que se archive el caso, que continúe por lo penal o que quede en una falta. Parece ser que esta última es la que tiene todos los puntos. Después de la vista se realizó un comedor en el Ateneo Selvatge, en el cual pudieron debatir libremente sobre cómo se afrontará el caso, en el caso de que este, pues sobre todo, continuase por lo penal, que esperemos que no sea así. Y si quedaba alguna duda sobre la ideología cercana a la extrema derecha que predomina en la Fundación Obelén, de la cual os hemos hablado muchas veces y siempre bastante mal, esta terrible noticia las despeja completamente. El entramado Obelén, con la mediación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, pretende abrir un centro de menores piloto en el país, que en estos momentos vive en un golpe de Estado desde el 28 de junio del 2009 y que vive una situación de inseguridad jurídica completa, con numerosas denuncias de violaciones de los derechos humanos y asesinatos diarios a opositores. Estamos hablando de Honduras. Además, Honduras ya se caracterizaba antes del golpe de tener numerosos asesinatos de menores y también bastantes desapariciones, como os hemos comentado bastantes veces en este programa, según informes de la ONG Casa Alianza. La noticia no ha sido anunciada en el Estado español, ni siquiera aparece en la web de Obelén, pero sí en la prensa hondureña, deseosa de lavar la imagen del gobierno de Porfirio Lobo tras el golpe de Estado. La Fundación Obelén está presidida, os recordamos, por el psiquiatra Javier San Sebastián, jefe de la Unidad de Psiquiatría del Niño y del Adolescente del Hospital Ramón y Cajal, y hermano de la periodista bastante falsa Isabel San Sebastián. Esta fundación, supuestamente sin ánimo de lucro, recibe mensualmente por cada niño internado en sus centros 5.200 euros del erario público, y tiene en su dramática historia la muerte de al menos 3 menores, os recordamos, que son Hamid, de 13 años, Sarai, de 14, y David, de 12. Tanto adolescentes como extrabajadores del entramado han denunciado en numerosísimas ocasiones el trato degradante y brutal que en estos centros Obelén aplica a los niños y a las niñas bajo su custodia. La situación en el interior de los centros de los menores de la red Obelén ha sido denunciada también por el Defensor del Pueblo, quien declaró al morir la última niña bajo su custodia que se le estaba acabando la paciencia con lo referente a los centros de Obelén, y también por la ONG Amnistía Internacional, que publicó recientemente un demoledor informe sobre los malos tratos que sufren los niños entre 12 y 17 años. En una grabación que San Sebastián declaraba públicamente que Amnistía Internacional es un organismo tan desacreditado que no merece la pena ni considerar sus informes. En fin, que este tío es el que preside la fundación, de la que antes en la que antes participaba también el Manuel Pizarro, el expresidente de Ibercaja, y fichado por el PP, y también pues algunos periodistas bastante conocidos, como por ejemplo Pilar Cernuda. Desde este artículo y hacen un llamamiento para plantar cara al maltrato y mucho más a la exportación a un país como Honduras de este maltrato, ya que los niños y niñas que sean encerrados bajo la custodia de Obelén estarán totalmente indefensos, teniendo en cuenta pues la situación de control de los derechos humanos en el que se encuentra en estos momentos Honduras, que es pues eso, con asesinatos diarios de opositores al régimen. Thank you. cultura, sociedad, internacionalismo, feminismo, solidaridad, ecología, debate, reflexión, humor, música, expresión directa. Radio Topo. En el tratador y en Radio Topo, y que vamos con una acción, un vía crucis contra la crisis, los desahucios y los recortes sociales que han llevado a cabo los colectivos sociales en el País Vasco y que exigen medidas urgentes frente a los desahucios. Critican que la administración socorre a las constructoras mientras más de 3.000 familias son desalojadas y proponen aplazar el pago de hipotecas o alquileres a las personas que no pueden asumirlos. Más de 10 asociaciones, plataformas y sindicatos exigieron el pasado jueves medidas urgentes de excepción frente a los desahucios en un acto de protesta llevado a cabo frente al Museo de Bellas Artes de Bilbao. Todo esto mientras se celebraba la apertura de las jornadas de transparencia en las políticas de vivienda, evaluación y participación ciudadana organizadas por el Observatorio Vasco de Vivienda. Bajo el lema «Menos palabras y más hechos contra los desahucios», los colectivos sociales escenificaron el viacrucis que sufren las 3.500 familias que han sido expulsadas de sus hogares en Euskadi desde que estalló la crisis en 2008. En este sentido, han criticado al gobierno vasco por salir al rescate de las constructoras en vez de socorrer a las personas desalojadas. Cargados con cruces y látigos, las y los manifestantes representaron el calvario que sufren miles de personas debido a las políticas de vivienda de los últimos tiempos. Durante todo este tiempo, señalan, las y los jóvenes no han podido emanciparse con dignidad y a la edad deseada. Cientos de miles de familias han vivido asfixiadas por obscenos pagos de hipotecas y alquileres. Cientos de personas inmigrantes han sufrido la discriminación inmobiliaria y miles de viviendas permanecen vacías mientras la administración convierte en suelo artificial decenas de hectáreas de tierra hasta el momento libre. Y recordar asimismo que todos los martes hay concentración también en un tono parecido, así bastante humorístico, de la Asamblea de Parados y Paradas de aquí de Zaragoza en la Plaza del Pilar, en frente del Ayuntamiento, donde sacan también un muñeco que es San Parado, pues una especie de icono de todos estos millones de personas que están en el paro. Y si el jueves pasado os hablábamos de que se ponía en marcha la flotilla de la libertad con diferentes barcos y con la idea de romper el bloqueo de Gaza, llevando hasta sus habitantes material de construcción, sillas de ruedas, material hospitalario, para material para los niños, o sea, para el colegio, etcétera, etcétera, y decíamos que esperáramos que no pasase nada, pues el lunes nos desayunamos con la terrible masacre que el ejército israelí, por orden de sus gobernantes, había llevado a cabo contra esta flotilla, en concreto en el barco Mavi Marmara, un ferry de bandera turca que lideraba un convoy de 6 barcos cargados con ayuda humanitaria, con el resultado de al menos 9 muertos, 8 de los cuales son de origen turco y el otro es un joven estadounidense de origen turco también, y 3 personas que están desaparecidas, y que varias ONGs, entre ellas la española Cultura y Paz, dan por posiblemente porque estén muertos. En fin, que como todos y todas sabéis ya, pero no por ello vamos a dejar de hablarlo. El ejército israelí asaltó la madrugada del domingo al lunes a la flota humanitaria que transportaba esta ayuda humanitaria. Hubo mucha confusión al principio con las cifras de muertos, se habló de 16, de 10, en fin, que también ha habido heridos bastante graves. Avital Leibovich, el portavoz del ejército israelí, aseguró en una rueda de prensa que los 10 muertos confirmados al bordo de Mavi Marmara fueron consecuencia de la extrema violencia ejercida por los activistas contra el ejército israelí. Los soldados estaban siendo linchados por los pasajeros, de que llegaron incluso a atacarles con cuchillos y arrebatarles las armas. Bueno, nada más lejos de la verdad, pero bueno, el caso es que esta tenía que ser la versión israelí para todos aquellos que se la quieran creer, como por ejemplo el presidente Obama y muchos, la mayoría, por desgracia, de los habitantes de Israel. El mismo portavoz del ejército reconoció que que el asalto se había producido en aguas internacionales. Israel acababa de crear un inmenso problema diplomático para su ya seriamente dañada imagen ante la comunidad internacional al asaltar la flotilla de la libertad. Dañada imagen, pero sin ningún tipo de consecuencia, puesto que una vez más, pues solamente han sido tibias advertencias y tibios comentarios por parte de los mandamases del mundo y por parte de la ONU, como siempre, inútil y absurda. En torno a las 2:30 de la mañana, helicópteros y Zodiacs de la Armada israelí comenzaron a rodear los barcos y a pedirles por radio y fax que se detuviesen tras solicitar un listado de los pasajeros. Después de momentos de mucha tensión, se produjo el asalto definitivo a las 3:45 de la mañana. Comandos israelíes armados hasta los dientes, con armamento pesado, descendieron desde helicópteros mientras varias cámaras y corresponsales de varios canales de televisión lo retransmitían en directo. El corresponsal de Al Jazeera, Jamal Al-Sayyan, último periodista capaz de contactar con el exterior desde los barcos, relataba que pese al izado de la bandera blanca, ya que la mayoría de los pasajeros se habían refugiado fuera de la cubierta del Mavi Marmara, los soldados israelíes continuaban disparando con fuego real y gas lacrimógeno contra los barcos. Incluso después de que se confirmasen los primeros muertos y mientras se veía a personas ensangrentadas siendo atendidas como podían por los médicos en pasillos y escaleras. Los relatos de los periodistas a bordo contradicen categóricamente la versión facilitada por el ejército israelí, al igual que la de la mayoría de los activistas que estaban, bueno, de todos los activistas. El ejército israelí no confirmó la nacionalidad de los fallecidos, pero desde un primer momento se intuía que la mayoría iban a ser turcos, ya que el Mavi Marmara llevaba bandera turca. También había tres personas del Estado español, que se tratan de Manuel Tapia y Laura Arau, que pertenecen a la ONG Cultura y Paz, y a David Segarra, que es un periodista valenciano. Las familias de estas tres personas pasaron días bastante duros y finalmente hoy, después de pasar por Turquía y acudir a los funerales de las personas asesinadas, pues ya van a volver al Estado español. La madre del periodista valenciano David Segarra dijo en declaraciones a la televisión que el único arma de su hijo era una videocámara. Y bueno, pues en cuanto a lo de la utilización de armas por parte de las personas que estaban en el barco, de los activistas, pues parece ser que se limitaron a lanzar algún tipo de palo y algún tipo de cacharrería de la cocina, como cazos, etcétera. Esas fueron las terribles armas que utilizaron algunos activistas para intentar defenderse del fuego real. Hasta tal punto está demostrado que fueron ejecuciones que la mayoría de las personas muertas tienen disparos en la cabeza, pero justamente entre las cejas, y la mayoría de ellos hechos a bocajarro. Estamos hablando de gente que estaba arrodillada y que fueron disparados en la cabeza. Algunos formaron escudos, otros más vulnerables se ubicaban bajo cubierta y rezaban por un fin a la violencia y a los asesinatos. Pero lo que unió a todos los sobrevivientes que se pronunciaron sobre el ataque al alba de los comandos israelíes contra la flotilla de ayuda a Gaza fue un sentido profundo choque ante la velocidad de la agresión y la fuerza letal de la reacción israelí ante lo que reiteraron no era nada más que un esfuerzo de ayuda humanitaria. Concretamente vamos a hablaros de Norman Pikes, un activista pro-palestino de 72 años que describe cómo se apuró y se vistió y sus colegas le dijeron: nos están atacando, los israelíes están aquí. La agresión llegó desde el cielo. Los helicópteros de que los soldados bajaban mediante cuerdas. Esperamos en la sala delantera y los vimos llevando a un soldado israelí que me pareció como si hubiera tenido un colapso. y luego empezaron los disparos. Una de las condenas más enérgicas de las acciones de Israel provino del novelista sueco Hanin Mankell, que estaba a bordo del barco sueco de ayuda Sofía. Mankell es el autor de la serie Wallander y ha pedido públicamente sanciones globales para Israel para presionarlo a levantar el bloqueo de Gaza. También negó que hubiese ninguna arma a bordo de los barcos de ayuda. Puedo prometer que no había una sola arma a bordo de los barcos, dijo a un periodista que volvía a Suecia con él después de que este escritor fuera deportado por Israel. También os comentaba que algunos activistas utilizaron para intentar defenderse pues pequeños extintores, cazos, palos, botellas de agua, tetrabricks de alimento, latas. Esas fueron las armas que utilizaron algunos de los activistas cuando se vieron rodeados por soldados que les disparaban a bocajarro. Y Ara Lee, gimnasta brasileña que también estaba en el Mavi Marmara, afirmó que los soldados israelíes habían invadido el barco después de cortar todas las comunicaciones y que de buenas a primeras comenzaron a disparar a la gente. También dijo que el ataque fue una sorpresa porque ocurrió en medio de la noche, en la oscuridad, en aguas internacionales. Sabíamos que habría una confrontación, pero nunca pensamos que pudieran llegar a esto. Dijeron que éramos terroristas, eso es absurdo. Llevaron a las mujeres a otro sitio y ellos, muchos de ellos iban vestidos de negro y con armas gigantescas como si estuvieran en una guerra. Confiscaron todos nuestros teléfonos y todo nuestro equipaje y miraron las prendas una por una. Algunos de ellos dispararon a las cabezas de los pasajeros. Fue algo inimaginable. Pues estas son las declaraciones de una cineasta. Pero la violencia no se limitó al Mavi Marmara. El activista griego Dimitris Gelalis habla de que a bordo del barco Esfendoni también hubo golpes, hubo disparos, sufrieron golpizas, choques eléctricos y los maltratos no terminaron después de que fueron detenidos en Israel. Durante su interrogatorio, muchos fuimos golpeados salvajemente y además delante de otros activistas para que tomaran ejemplo. O sea que después de los disparos en Israel han ejercido la tortura, la amenaza, los insultos, etcétera, etcétera. En fin, hay miles de declaraciones y todos coinciden pues que entraron al barco disparando a diestro y siniestro y que la mayoría de las personas muertas pues fueron ejecutadas. Y hoy, jueves 3 de junio, a dos días del aniversario de la guerra del 67, los integrantes de la flota comienzan a volver a casa y otros integrantes de la flota han llegado a la zona en el que fueron atacados esta flotilla. Nos referimos al Challenger 2 y al Rachel Corrie, un buque con bandera irlandesa. Por todo esto, el gobierno irlandés ha exigido a Israel que deje pasar a este buque y que pues no tolerará en ningún momento que ninguno de sus ciudadanos sea agredido. Por otra parte, Israel deportó ayer a la totalidad de los ocupantes de los barcos secuestrados. Estos fueron sacados de Israel por las líneas aéreas turcas y por aviones medicalizados. Hoy han participado en los funerales de las personas asesinadas y también fueron recibidos por una muchedumbre como si fueran auténticos héroes, que es lo que son. Y los activistas turcos, europeos y estadounidenses fueron embarcados en aviones hacia Estambul, desde donde estaba previsto que partan hacia sus lugares de origen. Muchos de ellos ya incluso puede que hayan llegado a sus casas. Y como os comentaba, en la plaza Taksim de Estambul había más de 10.000 personas que se habían congregado para recibir a los activistas entre muestras de cariño y aplausos. Las críticas al abordaje israelí llegaron a la propia Knesset, al Parlamento, donde la diputada de la formación palestina, Balas Hanin Zoabi, que se encontraba en la flotilla fue puesta en libertad gracias a su inmunidad parlamentaria. Se trata de una palestina con pasaporte israelí, por eso puede participar en el Parlamento, en las elecciones. La diputada ultranacionalista Israel Beitunu, nacida en Rusia en el año 75, subió al estrado y trató de arrancar el micrófono a Zoabi llamándola traidora y enemiga. Otro de los diputados, estamos hablando de Yohanan Plesner, veremos qué te pasa después de una semana en Gaza, veremos cómo trataron allí a una solterona como tú de 38 años. Eres la última que puede darnos lecciones morales, le dijo. Bueno, teniendo en cuenta que este tío nació en Inglaterra y que tampoco está casado y que también tiene 38 años. Y el Ministerio Turco de Justicia, por su parte, está analizando la posibilidad de emprender acciones judiciales contra Israel por su mortal abordaje. Esta acción del gobierno turco se sumaría a las denuncias que han presentado asociaciones como la Asociación Islamista de Derechos Humanos, que acudió ayer a los tribunales de Estambul para que el presidente de Israel, Simón Pérez, el primer ministro Benjamín Netanyahu y el jefe del Estado Mayor, Gabi Ashkenazi, sean juzgados por asesinato, tortura y toma de rehenes. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidió, con la posición de Estados Unidos, enviar una misión de investigación de esas que manda siempre y que no sirven absolutamente para nada. Ha habido países que han roto sus relaciones con el Estado de Israel, como es el caso de Nicaragua. Y bueno, pues esta es la situación en la que en estos momentos están ya las personas secuestradas, que ya al menos van a volver a sus hogares. That is why all the girls in the town follow you. Like me, they long to be close to me. Y seguimos hablando de lo que ocurrió el lunes en aguas internacionales y de lo que, para lo que sirven las la presencia militar del Estado español en el Líbano. Y es que la FINUL, las supuestas fuerzas de paz de la ONU en el sur del Líbano y en la actualidad bajo mando español, colaboran con Israel en su estrategia y de forma especial en la ocultación de vuelos con que diariamente la entidad sionista viola el territorio nacional libanés, violando así la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU. La FINUL, reforzada con más de 12.000 soldados, aprobada a mediados de agosto del 2006, al constatar el triunfo de Hezbollah sobre Israel en la guerra de los 33 días que libraron y en la que Israel destruyó toda la infraestructura civil del sur del Líbano, nunca ha tenido un papel de intermediador, sino que se ha situado desde el primer momento al lado de Israel. Cuando a mediados del 2008 Hezbollah anunció que contaban con material bélico capaz de derribar aviones y helicópteros que sobrevuelan a diario el territorio libanés, el entonces jefe de las fuerzas de la ONU, el italiano Claudio Graziani, ordenó el rescate inmediato de los pilotos israelíes si esta eventualidad se producía. 2 años más tarde, y esta vez bajo mando español, la FINUL muestra de nuevo su connivencia con Israel para ocultar estos vuelos ilegales. Esta vez quien comanda la tropa de la ONU es un español, el general Alberto Asarta Cuevas, quien ya ha mantenido reuniones con el jefe de Estado Mayor israelí, Gabi Ashkenazi, para alcanzar un entendimiento entre el ejército sionista y la FINUL en virtud de la cual la supuesta fuerza de paz de la ONU no ofrecerá al ejército libanés información sobre los vuelos sobre el Líbano. En fin, que este es el papel de supuestos intermediarios de los soldaditos españoles. Y ahora vamos a hablar de la solidaridad con la situación que están viviendo en Palestina y en contra del crimen que una vez más ha cometido el Estado de Israel, y unas 800 personas se concentraron en repulsa al ataque israelí de la flotilla por la libertad frente a la delegación del gobierno en Aragón, expresando su apoyo a la gente de la flota, así como su absoluto desprecio a los verdugos de las personas asesinadas. Fueron convocadas por el Foro de Palestina Libre de Zaragoza y, como os decía, acudieron unas 800 personas. Y también se leyó un comunicado del cual os hemos extractado algunos párrafos y que mi compañero os comentará después de unos minutos de música. Y en su último mensaje ante la masacre perpetrada por los soldados israelíes en el abordaje del Mar de Mármara, barco que encabezaba la flotilla de la libertad, pues Manuel Tapia le escribía: defenderemos nuestros barcos con dignidad. La flotilla de la libertad es una misión civil, como lo dijo, que transportaba 10.000 toneladas de todo menos arma. Pero Israel considera arma cualquier cosa que ayude al pueblo palestino a seguir vivo. La inmensa mayoría de la población mundial estamos con ellos, con el pueblo palestino, y con los compañeros y compañeras que viajaban en esos barcos. Nada relacionado con los barcos, su tripulación, posición, actividad u objetivo era ilegal. Todo lo contrario, que los objetivos eran practicar los instrumentos y los argumentos del ejército que ayer asesinó a sus pasajeros, que hirió a decenas y secuestró a la mayor parte de ellos, y mantiene un democrático apagón informativo. Uno de los barcos de la flota del 8000 se llama así en recuerdo de los más de 8000 presos políticos palestinos en cárceles israelíes, muchos de ellos niños. Otro barco se llama Rachel Corrie, la estadounidense de 24 años aplastada a sangre fría por un bulldozer israelí en marzo de 2003, cuando intentaba impedir la demolición de viviendas palestinas en Rafah. Israel decide todo sobre la vida y la muerte del territorio que invade, roba y ocupa. Hablar de ocupación ilegal es caer en una redundancia pornográfica que, sin embargo, resulta necesaria tras 62 años de violación sistemática de cada derecho, cada norma, cada resolución de las inútiles Naciones Unidas, cada condena tímida de los aliados demócratas de Israel, esos gobiernos que no nos representan. La ocupación es ilegal, la expulsión es ilegal, el bloqueo es ilegal, el muro es ilegal, la tortura es ilegal, asesinar es ilegal, o eso dicen. Podemos enumerar una lista infinita de crímenes y violaciones que convierten la ilegalidad de los actos de Israel en doble, triple, cuádruple, porque 62 años dan para mucho cuando hay tantas ganas de robar, torturar, expulsar y matar. Y esos gobiernos que no nos representan lo permiten, cooperan con los asesinos, cierran los ojos ante el genocidio, reciben a los terroristas en la Organización de Comercio y les recibirán encantados en la OTAN, un club militar imperial donde, dicho sea de paso, semejantes asesinos bien merecen estar. Según los gobernantes sionistas y según sus votantes, Palestina no debería existir, y siguen trabajando en ello. En eso consiste esta limpieza étnica, este genocidio, expulsión en masa, este terrorismo de Estado permanente que cumple 62 años, pero sigue más vivo que nunca. Escuchad, por ejemplo, lo que dijo en el 83 el jefe del Departamento de Defensa sionista: declaramos abiertamente que los árabes no tienen derecho a sentarse ni en un solo centímetro de Israel. La fuerza es lo único que entienden. Usaremos la fuerza hasta que los palestinos vengan arrastrándose a cuatro patas. Nadie puede decir que no lo avisaron. Miles de veces lo han dicho. Desde el Foro Palestina Libre nos dice en su comunicado: contemplamos con absoluto desprecio cómo los representantes que no nos representan premien a Israel mientras éste aprueba leyes para deportar palestinos separándolos de sus esposas e hijos. Aprueba leyes para impedir los matrimonios entre israelíes y palestinos, aprueba el uso de la tortura, aprueba asesinatos extrajudiciales, el robo de tierras, aprueba la demolición de hogares palestinos para construir viviendas solo para judíos y aprueba la construcción de un muro de separación. Todas estas medidas y muchas otras son la clara prueba de que Israel es un Estado racista y genocida, y nada de eso parece importar. Los países europeos siempre hablan de derechos humanos pero nunca actúan. No son condenas tibias y cobardes lo que el pueblo palestino necesita. Y frente a esto, ¿qué hacer? La gravedad de los crímenes sionistas exige una actitud firme de sanciones contra Israel, la suspensión de los tratados comerciales, científicos, académicos, militares y de compra-venta de armas a Israel. Todo ello comenzando por la inmediata expulsión del embajador israelí en España, pues este señor representa al enemigo de la humanidad. Imaginad si un crimen como este ocurriese en otras partes del mundo, en esas partes en las que mira por dónde, nunca ocurre, y como no ocurre, se lo tienen que inventar y para fabricar amenazas. ¡Qué hipocresía! En Palestina no hay amenazas, sino hechos consumados. Recientemente, la ministra de Defensa, Carmen Chacó, firmó un acuerdo de cooperación militar con Israel y dijo que aprovecharían la presidencia europea de la Unión Europea, presidencia española, perdón, de la Unión Europea, para impulsar el acercamiento de Israel a Europa y su ingreso en la OTAN. Hace unas semanas, España apoyó el ingreso de Israel en la Organización de Comercio, sin importarle que el tramposo Estado hubiera falsificado sus informes económicos, incluyendo ilegalmente la actividad económica llevada a cabo en los asentamientos de los territorios ocupados palestinos. Hace un mes, un asesino del servicio secreto israelí fue detenido en Argelia llevando pasaporte español, y el gobierno no dijo nada. Mucho más cerca, no olvidemos la vergonzosa invitación que el ayuntamiento de Calatayud hizo la semana pasada, sin ir más lejos, al embajador israelí para inaugurar una plaza en el pueblo. Esta cooperación con los asesinos es vergonzosa y no representa la solidaridad de los pueblos con la causa palestina. Por eso es necesario el boicot absoluto al Estado de Israel. Nuestras exigencias son claras, mínimas y urgentes. Por ejemplo, exigir que Israel reciba el mismo trato a nivel internacional que recibió el régimen del apartheid sudafricano. Exigimos al gobierno español y europeo que suspendan todas las relaciones y acuerdos preferenciales con el Estado de Israel. Exigimos la inmediata expulsión del embajador israelí en España. Pedimos explicaciones a quienes, en un asqueroso ejercicio de servidumbre y reverencia a los criminales de guerra, votaron en el Parlamento español para evitar que sean juzgados y tirar a la basura la justicia universal. Y recordamos que ser antisionista no tiene nada que ver con ser antisemita, que lo primero es tan necesario como estúpido lo segundo, y que sin justicia no hay paz. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Después de este emocionado comunicado, vamos a comentar la marcha de miles de personas que recorrieron las principales calles de Madrid bajo un atento despliegue policial y que llegó hasta la misma embajada de Israel. A las 7 de la tarde estaba convocada una concentración urgente ante el ataque sucedido. En pocos minutos, varios centenares de personas se congregaron frente al Ministerio de Exteriores para mostrar su repulsa al grito de «Viva la lucha del pueblo palestino». Una hora más tarde, 2.000 personas partían hacia la céntrica Puerta del Sol al grito de «Intifada, intifada», rodeados por una multitud de banderas palestinas. Ante esto, la policía antidisturbios reforzó el despliegue y escoltó la manifestación espontánea y desobediente, que más tarde, cuando los manifestantes se disponían a continuar su marcha hacia el Congreso de los Diputados, tuvo que abrir paso a la marcha y cortar las principales calles de la capital. Y así, durante 2 horas, miles de personas fueron recorriendo las principales calles de la ciudad, escoltados por un dispositivo de antidisturbios que custodió fuertemente la embajada de Estados Unidos al paso de la manifestación. Minutos antes de las 10, la marcha espontánea llegaba frente a la criminal y genocida embajada de Israel, despertando de nuevo los ánimos de cientos de personas que seguían exigiendo justicia y lucha ante este ataque imperialista. La manifestación se disolvió sin destacar ningún incidente. Concentraciones ha habido a lo largo y ancho del Estado español, como por ejemplo en Cartagena, a las puertas del portuario del Ayuntamiento de Cartagena, para mostrar la total repulsa ante el cruel ataque cometido por las Fuerzas Armadas israelíes contra una flotilla humanitaria. Lo mismo que en Valladolid, donde 200 personas convocadas por la Plataforma Solidaria con Palestina Valladolid, bajo el lema contra la impunidad del Estado de Israel, mostraron su repulsa por lo sucedido. También en Vitoria-Gasteiz, un grupo nutrido de internacionalistas se reunió para denunciar los crímenes sionistas y mostrar su apoyo a Palestina. Donostia no podía faltar con el internacionalismo y la denuncia del sionismo, y por el centro de la capital donostiarra se celebró una marcha que dejó claro el apoyo a Palestina, la denuncia de este acto criminal y, en fin, la ternura de la solidaridad hacia los hermanos y hermanas de Palestina. También en Bilbo hubo una concentración en la que participaron cerca de 400 personas que pasó por delante de la subdelegación del gobierno prosionista del Estado español y ante la tienda de ropa M&H, que es una tienda de ropa con capital israelí. Y en Granada, también en la ciudad nazarí, hubo concentración de apoyo al pueblo palestino y a los integrantes de la Flotilla de la Libertad. Exactamente igual que en Barcelona, los manifestantes se concentraron ante la Cámara de Comercio para exigir al Parlamento catalán una comisión de investigación y que cese el comercio de armas con Israel por parte del gobierno catalán y del Estado español. Al menos 1 millar de personas se concentraron para destacar su apoyo a la flota con ayuda humanitaria y al pueblo palestino. El portavoz de la plataforma Tour en la Guerra, José Luis Gordillo, reclamó medidas contundentes a las administraciones catalana y española. Ha pasado la época de las palabras y las respuestas, dijo. Llega el momento de los hechos. Los asistentes enarbolaron decenas de banderas palestinas al grito de Israel culpable, Europa responsable y vosotros, sionistas, sois los terroristas. Hubo también concentraciones en Girona, en Lleida, en Reus, en Vilafranca y en muchas poblaciones catalanas. En Valencia fueron más de 500 personas las que se concentraron para denunciar este crimen del Estado de Israel. También en Gijón hubo una nutrida participación que recorrió las calles de Gijón hasta la plaza del Ayuntamiento. El miércoles también hubo una manifestación en Oviedo y también hay convocatorias para este fin de semana. Y a nivel internacional, las protestas políticas más importantes han tenido lugar en los países árabes, como por ejemplo en Siria y sobre todo, como no, en Turquía, donde era la mayoría de las personas asesinadas. Cientos y cientos de miles de personas salieron a las calles de varias ciudades turcas exigiendo el fin del Estado de Israel y en solidaridad con el pueblo palestino. En fin, también ha habido repudio a Israel en Ciudad de México, en muchas y en muchas ciudades de Latinoamérica. De hecho, en México DF, un representante de la comunidad judía no sionista declaró: lo que se está haciendo al atacar una caravana pacífica habría avergonzado a los propios nazis. Los israelíes ya perdieron el respeto por Ana Frank, por 6 millones de judíos asesinados, y ahora quieren cometer las mismas prácticas que cometieron los nazis con los palestinos. En fin, que os recordamos que también hay personas, tanto israelíes como judías, que están absolutamente en contra de estas situaciones, como por ejemplo los compañeros de Anarquistas contra el Muro, cuya entrevista que hizo mi compañero aquí presente hace unos meses hemos puesto aquí en Radio Topo. También hay organizaciones pacifistas, organizaciones como Mujeres de Negro, que están luchando casi en la clandestinidad para evitar que el Estado de Israel cometa todos estos crímenes. Y que, pues eso, que no pensemos que todos los israelíes son iguales, porque aunque sea una minoría y una minoría bastante perseguida, hay gente allí que está en contra de todos estos crímenes y que también es solidaria con el pueblo palestino. Asimismo, comentar que en el mismo Estados Unidos, que es el país que ahora mismo está, pues que siempre ha hecho de valedor de la política israelí, pues ha habido concentraciones a todo lo largo y ancho del país. Incluso el mismo día, por ejemplo, que sucedió el ataque, por la tarde alrededor de 2.000 personas se concentraban en Times Square, en pleno centro de Nueva York, para lanzar consignas como los dólares americanos fuera de Israel y salvemos la humanidad, boicoteemos a Israel, que reflejaba pues muy claramente el sentimiento de los manifestantes. Decir que había muchos activistas de originarios de Oriente Próximo, de ahí de Oriente Medio, de toda esa zona, pero que también en Estados Unidos se está viendo cada vez un sentimiento más crítico, sobre todo porque el Estado de Israel sería prácticamente inviable si no fuera por la ayuda militar más que generosa que le envía a Estados Unidos y también, por supuesto, por toda la pasta que pone la comunidad judía sionista internacional. Y en Italia, más de 20 ciudades hubo manifestaciones en contra del ataque de Israel contra esta flotilla humanitaria. La más grande fue la de Roma, en la que participaron miles de personas, que por cierto, un grupo de personas del gueto judío comenzó a gritar Israel, Israel, a lo que un grupo de manifestantes le respondió con asesinos fascistas. Vosotros les habéis matado. El gueto judío de Roma es conocido por su apoyo a la derecha de Israel. En Nápoles también hubo manifestaciones, en Bolonia, que se juntaron más de 1000 personas, y en muchas ciudades. Y también en Alemania hubo concentraciones, como por ejemplo en Berlín, aunque la mayoría también era población turca y población procedente de los países árabes, ya que en Alemania, debido al complejo que todavía tienen, incluso hasta la gente más joven, por lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial con el pueblo judío, el holocausto, pues la gente tiene muchísimo resquemor a participar en este tipo de movilizaciones, pues debido a que la gente de la izquierda, incluso pues eso, la gente joven, carga todavía con la culpa de lo que sucedió, aunque es evidente que ellos no tuvieron absolutamente nada que ver. Aunque sí que hay ya un grupo de menores de 20 años que sí que ya empieza a participar en este tipo de cuestiones. También en Suiza, en Ginebra, hubo movilizaciones, pero también las hubo en el propio Israel, ya que los activistas israelíes convocaron el 2 de junio una manifestación a las 4 frente a la cárcel de Bersiva. Este movimiento se caracteriza por la ausencia de organizaciones que lo lideren y funciona de una manera completamente descentralizada, con gente sobre todo muy joven que asumen estas convocatorias de movilizaciones, y parece que este estilo de protestas está comenzando a crecer en el propio Israel, cosa que nos hace que nos alegremos. También hay hubo protestas en las ciudades del norte de Israel, donde se concentra la mayor parte de los palestinos del 48 que tienen pasaporte israelí, con enfrentamientos contundentes en varias de estas movilizaciones, como por ejemplo en la de Jerusalén. En la Cisjordania la situación es de aparente calma, con banderas de Turquía ondeando por las calles, sobre todo de Ramallah, y desde los comités de resistencias populares se está organizando una convocatoria coordinada para el fin de semana. Y se plantea la respuesta a este nuevo crimen israelí con una estrategia similar a la seguida tras la guerra de Gaza del año pasado. Al margen de estas respuestas inmediatas, pretenden consolidar un proceso de movilización a largo plazo. Además, como os decía, el 5 de junio se conmemora también los 43 años de la ocupación de Gaza y Cisjordania después de la guerra del 67. Y antes de acabar también queríamos comentaros la noticia que nos ha llegado desde la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak, y sobre la celebración de las actividades de la campaña estatal contra la ocupación y la soberanía que van a tener lugar, o que van por lo menos a intentar que tengan lugar en Gijón y en Madrid los días del 18 al 21 de junio, en el marco de la Conferencia Internacional de la Resistencia Política Iraquí, Irak, Soberanía y Reconstrucción Democrática. Pues para el gobierno les ha informado de que no les va a facilitar ningún tipo la celebración de estas actividades tal y como estaban programadas, incumpliendo inesperadamente los compromisos reiterados en sus organizaciones. Es una prohibición de facto, y por ello la COSI expresa lo siguiente: denuncia el incumplimiento del acuerdo alcanzado entre la COSI y el Ministerio Español de Exteriores y Cooperación en la relación con esta iniciativa, que incluía el compromiso de las autoridades españolas de facilitar la concesión de visados a los iraquíes participantes en las actividades previstas. Desde el mes de septiembre ha habido contactos con los responsables ministeriales y, de hecho, la SEOSI aceptó posponer la conferencia, que en principio iba a ser del 12 al 14 de marzo, para junio, ratificando entonces el Ministerio su compromiso de respaldar ante las embajadas españolas en Amán, Jordania, Damasco, Siria y Bagdad, Irak, la concesión de los visados solicitados por la SEOSI. Es por ello difícil de comprender que el Ministerio ahora ha cambiado de opinión, salvo por haberse plegado a las presiones del gobierno iraquí, del gobierno títere controlado por los Estados Unidos y del propio Estados Unidos. Una vez más, el gobierno español demuestra su total incapacidad de enfrentarse a estas situaciones y pues que no deja de ser un palanganero de los Estados Unidos. También tienen preocupación porque qué pasará con las personas que iban a participar en estas conferencias, porque muchas parece que pueden ser reprimidas en Irak, ya que se dio ya al gobierno iraquí la lista de las personas que iban a participar, en principio cuando el Ministerio de Asuntos Exteriores, si no apoyaba directamente, sí que al menos iba a permitir que estas jornadas tuviesen lugar. Veremos al final si esto no acaba con alguna persona desaparecida misteriosamente o asesinada. Y finalizamos con una noticia que nos llega desde Grecia, y es que Epaminondas Corkoneas, el asesino del joven anarquista Alexis Grigoropoulos, va a ser liberado de la prisión preventiva en breve. Estamos hablando de una persona que ha sido acusada de homicidio voluntario y que ha estado menos de año y medio en la cárcel, año y poco. Y con este fondo tan ruidoso de Sonic Youth, que recordamos que es un grupo que toca con los instrumentos desafinados a propósito, pues nos vamos hasta la semana que viene. Esperamos que, bueno, porque por una vez tengamos noticias maravillosas que dar, porque verdaderamente las noticias de las últimas semanas son un tanto como para poner el humor pues bastante turbio. Y nos despedimos con un pletórico salud y anarquía. Mandamiento. El Señor es mi pastor y nada me falta. Tu obra y gracia habita.